Y van, ¿saben por qué vamos a hacerlo? Porque estamos seguros, absolutamente seguros, que hay otro país que nos merecemos. Y ese país lo vamos a construir nosotros. A esta Argentina derrumbada la vamos a poner de pie nosotros. A esta Argentina que se enferma la vamos a curar nosotros. Y la vamos a curar como siempre hizo el peronismo, sin odios. Las víctimas del odio fuimos nosotros. A nosotros, en nombre de la libertad, nos echaban del gobierno. A nosotros, en nombre de la democracia, nos fusilaban y nos hacían desaparecer compañeros. Estamos en un salón que lleva el nombre de un joven de la juventud peronista que es el primer desaparecido que tiene la Argentina, Felipe Vallese. Vamos a terminar con esa Argentina del odio. Vamos a construir otro país. Vamos a hacerlo entre todos y todas. Los que piensan como nosotros y los que tienen diferencias con nosotros. Porque nosotros creemos en la diversidad. Estoy convencido que una sociedad que tiene un discurso único no es una buena sociedad. Vamos a construir esa sociedad en la diversidad.